nuestro anfitrión de hoy, el que lo sabe todo, el espejo mágico de la pared. Saben, he estado colgado aquí durante siglos y lo que he visto me ha dado mucho en qué pensar. Como espejo veo las cosas desde el otro lado y hay algo que siempre me ha molestado. Es la forma en que los mortales han despreciado a cierto personaje, el villano. ¿Lo detestan? Pues no debe ser. Es la persona que hace todo lo que puede para hacerse odiar. El individuo que da al héroe la oportunidad de ser valiente. ¿Qué habría sido David sin Goliat? ¿O Jonás sin la ballena? ¿Qué interés tendría Sansón si no hubiera habido Dalila? ¿Lo han comprendido? Bueno, hoy voy a presentar para que reciban sus abucheos un desfile de personajes que siempre deben perder. Los villanos. ¿Por cuál empezaré? Todos han sido tan deliciosamente siniestros, tan brillantemente crueles. ¡Vaya, Peter Pan! ¡Por supuesto! Aquí está esa olvidada criatura que tanto se esforzó por hacer un buen papel. Ese temerario y despiadado lobo de mar, el malvado pirata. ¡El Capitán Garfio! Con maldiciones y espadas persiguió a Peter Pan hasta la inmortalidad y lo convirtió en uno de los héroes más famosos de todos los tiempos. ¡Maldito Garfio! Peter recibió todos los aplausos y toda la gloria. Y yo les pregunto, ¿eso es justo? Peter era muy afortunado, ya que podía volar en todas direcciones, mientras que el Capitán Garfio era definitivamente terrenal y tenía que pelear con una sola mano. Aquí está un personaje a quien realmente le gusta Garfio. Cuando Peter le cortó la mano al capitán y se la arrojó a este cocodrilo, le gustó tanto el sabor que ha estado persiguiendo el resto desde entonces. ¡Ah, mi querida princesa! He aquí lo que yo te propongo. Tú me dices dónde está el escondite de Peter Pan y yo te devuelvo tu libertad. ¡No tienes otra alternativa, Tigridia! Manacoa, el gran espíritu del agua, habla. Ten cuidado, Capitán Garfio. ¡Ten cuidado! ¡Cuidado! ¿Has oído eso, Smith? Es un espíritu diabólico, Capitán. Espera aquí, Smith. Yo echaré un vistazo. Con que el gran espíritu Manatoa, ¿eh? Ya verán. Sí, Capitán. Desate a la princesa inmediatamente y devuélvala a su padre. Sí, señor. Desate a la princesa. Pero ¡respete mis órdenes, señor Smith! Sí, señor. Ya era tiempo de que el capitán pensara con la cabeza. ¿Qué dice? Yo siempre le he dicho que los indios no traicionan a Peter Pan, pero él... ¿Se puede saber qué es lo que está usted haciendo, señor Smith? Lo que usted me ordenó, capitán. Cumplo sus órdenes. ¿Mis órdenes? Pues sí, capitán. ¿No me ordenó usted que soltara a la princesa? ¡Vete, diablo! ¡Vuelve donde estabas! ¡Mis órdenes! ¡Habráse visto! ¡Señor Smith! ¿Se puede saber qué es lo que está usted haciendo? Poniéndola donde estaba, capitán. Yo no he dicho tal cosa. Pero, capitán, si usted me... Primero me dice que la... Por última vez, señor Smith, desate a la princesa y devuélvala a su padre. ¿Entendiste? Sí, señor. Y otra cosa más. Cuando regrese al barco, autorice a la tripulación a que se emborrache a placer con lo mejor de mi bodega. ¡Mira quién era el espíritu! ¡Es mí! ¡Pero si es Peter Pan! ¡Insolente! Gracias, capitán. ¡Vuelve acá, Pan, para atravesarte de lado a lado! Fíjate en esto, Wendy. ¡Ay, Peter, ten cuidado!

salida. ¿Qué haré? ¡Malditos enanos! ¡Me vengaré! ¡Los aplastaré a todos! ¡Cuidado con la roca! La pobre mujer cayó al fondo del acantilado. Nadie derramó una lágrima por ella. Y ella lo dio todo solo para que ustedes pudieran disfrutar de un final feliz. Por fortuna hay muchas otras como ella. Oh, sí, aquí tenemos una gran colección de mujeres siniestras. Después de vos, madame. La malvada madame Mim. Estoy seguro de que nadie podría olvidar que sostuvo una singular guerra con el mago Merlín en la espada en la piedra. ¿Qué pasa, Grillo? ¿Qué van a hacer? Van a tener un duelo de magia. ¿Cómo es eso? Pues es un duelo de astucia. Los contendientes se transforman en diferentes cosas y tratan de destruirse uno a otro. ¿De destruirse? Fíjate bien en ellos y lo verás. Para comenzar, si no te opones, yo voy a poner las reglas. ¿Reglas? Ella quiere poner las reglas para ser la primera en violarlas. Después me encargaré de ti, ojos de sapo. Primera regla, ni vegetales ni minerales, solo animales. Segunda, ningún animal que no exista, como dragones pintos y eso. Y regla 3, se prohíbe desaparecer. Regla 4, no hacer trampas. Muy bien, ahora 10 pasos de distancia. 1, 2, 3, 4. Merlín, ¿ya desapareció? ¿Eh? Mim, tú pusiste las reglas. Merlín, conviértete en otra cosa pronto. Sí. Necesito tiempo para pensar en qué. ¿Qué? ¿En qué me convenceré? ¿En qué? ¡Pronto, Merlín! ¡Pronto! Venga, que. ¿Qué? Mara, esperad un momento. Esto es antideportivo. ¿Me conviertes en algo grande? ¡No, pequeño! ¡Mi! ¡Uy! ¡Corre, Merlín! ¡Ya lo verás, Merlín! ¡Me las vas a pagar todas! ¿Con qué quieres jugar rudo, Merlín? ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Te voy a despedazar contra ese árbol! Ahora me toca a mí, madame. ¿Estás lista o no? ¡Recuerda que soy una dama, Merlín! ¡No! ¿Dijiste que dragones no? Pero yo no dije nada de dragones morados, ¿verdad? ¿Desapareció? Madame, no desaparecí. Soy muy pequeñito. Soy el microbio de una rara enfermedad llamada malagriptacopterosis. Y la he contagiado, madame. Primero le brotarán manchas. Después tendrá fiebre y calos fríos. Y luego estornudos violentos. ¡Ah!